inatakin namin siyan, la na yun nom ni Kana Juan. Amasua maluya makeli. Masintana rin ko pa eh. Apa apurikwa. La kami akayanyik pi, kami sikit api. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Una gran esperanza de comunicación y participación se abre para los pueblos originarios del norte argentino. Raíces Milenarias, el programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Los sábados a las 13 y por esta, su radio. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a todos. Gracias por compartir con nosotros este programa Raíces Milenarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Este es nuestro programa número 109 y quiero agradecer a Jorge Frías, quien está en la operación técnica aquí en Resistencia. También saludar a Cristian Torres, que está en los controles allí de Farco, y a Raúl Calizaya, que está en la consola de sonido allí de la zona de Jujuy. Y bueno, tenemos muchos temas acá en la provincia del Chaco, pero antes de arrancar con este programa vamos a saludar a nuestros compañeros de allí de Jujuy. Adelante, ustedes. Hola, ¿cómo están, compañeros? Allí en Resistencia, en la provincia de Chaco. Nosotros desde Jujuy también iniciando una edición más de Raíces Milenarias. Nuestro saludo que llegue a las diferentes comunidades originarias que escuchan el programa de la Red de Comunicación Indígena a través del satélite de Farco. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Enseguida compartimos la información que tenemos desde el NOAA, desde aquí, desde la capital de Jujuy. En la operación técnica, Raúl Calizaya, y quien les habla, Elisa del Carmen Centeno. Enseguida volvemos con la información. Gracias, compañeros, y nosotros acá desde el Chaco vamos a empezar con nuestra información. La ministra de Desarrollo Social de la Nación llegó este jueves a la provincia del Chaco para recorrer la zona del Impenetrable acompañada por el gobernador. En un contacto con los medios, la ministra resaltó la necesidad de continuar trabajando en forma coordinada entre nación, provincia y municipios para avanzar más rápido en la construcción de ciudadanía de las comunidades originarias. Respecto a este tema, tenemos un audio que vamos a escuchar de la ministra Alicia Kirchner. Nuestro equipo viene trabajando hace bastante tiempo en toda esta zona. Nosotros enviábamos los fondos en seguridad alimentaria. Se trabajaba, pero no con la fortaleza que se está haciendo ahora. Nosotros del Gobierno Nacional tenemos que trabajar con cada provincia y con cada municipio para poder llegar a cada lugar. Yo les voy a contar, por ejemplo, en el Impenetrable. Cuando nosotros construimos los centros integradores comunitarios, buscamos los lugares más vulnerables del país. Y así nació el Sigue del Espinillo. Cuando empezamos a trabajar ahí, a abordar más profundamente, tener un radio de acción, bueno, nos encontramos con toda esta problemática que tiene el Impenetrable, donde hay muchísimas familias en distintos parajes. Yo hacía los otros días esta reflexión. La ciudad de Buenos Aires es amplísima, ¿no es cierto? Y el Impenetrable es 10 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires, con la dificultad que tenemos en la accesibilidad, porque en cada paraje tenés en algunos 15, 16 familias, a los 20 kilómetros 4, 8 familias, y estás trabajando, ¿no es cierto?, para dar y ayudar y dar cobertura a muchísimas familias que están en estado de vulnerabilidad. Nosotros trabajamos muy fuerte con las pensiones, muy fuerte con el plan de seguridad alimentaria, junto con la provincia, obviamente, ¿no? Y además, haciendo documentos, porque había muchas familias, pero muchísimas, que no tenían documentación. Entonces vos podés tener, por ejemplo, el sistema de pensiones, la familia no puede acceder. Entonces, es un trabajo muy profundo. ¿Cómo va a ser para ayudar, por ejemplo, a los pueblos originarios? Escuchando y trabajando con ellos. Nosotros tenemos un programa de abordaje integral, ¿no es cierto?, el Plan AI. Pero el Plan AI se tiene que ajustar a la realidad de cada lugar. Nosotros no venimos a imponer nada, venimos a trabajar con la gente del lugar, con los saberes. Yo tengo permanentemente contactos, incluso con caciques, con pueblos originarios. Mi gente está permanentemente acá. Con los operativos alimentarios estamos en todo, en impenetrable, trabajando con mucha fuerza, con el ejército argentino, con el gobierno de la provincia. Pero bueno, hay que integrar las acciones. Y en los lugares como el impenetrable estamos entregando bolsones de 30 kilos de mercadería. Yo no sé si el gobierno municipal tiene un plan especial que absorbe esa cantidad. No sé, yo le digo lo que hacemos de Nación. Yo creo que hay una discriminación a veces hacia las comunidades originarias. Primero, porque hay que respetarlas culturalmente, respetarlas con sus valores. Yo sé que acá en el Chaco, por ejemplo, hubo hace un tiempo, no lo puedo decir ahora, pero donde vos tenías aulas para quienes pertenecían a las comunidades originarias y quien no. Y así escuchábamos la palabra de la ministra, quien nos decía que venían vienen trabajando, digamos, mancomunadamente con la provincia. También lo que nos decía la ministra, ella decía que asimismo se viene desarrollando, se está haciendo trabajos productivos, viviendas rurales y con planes manos a la obra para que la comunidad pueda desarrollarse, pero respetando la identidad de cada lugar, los saberes populares. Eso es lo que decía en esta entrevista la ministra, quien estuvo este jueves recorriendo la zona del impenetrable. Y seguimos acá en la provincia del Chaco y vamos a hablar sobre lo que es este primer festival de cine móvil indígena. Tenemos una nota con Marcelo Pérez, quien es uno de los encargados de aquí de Resistencia, que nos cuenta un poco cómo le está yendo en esta travesía, si se puede decir, de los cines móviles que van recorriendo distintas localidades de la provincia del Chaco. Y vamos a escuchar a Marcelo, quien nos decía lo siguiente. Se nota que hay cierta expectativa y la intención es justamente que se lo aproveche, que la mayor cantidad de gente pueda aprovecharlo, porque esta vez, digamos, que el cine no viene a pasar películas para que la gente se entretenga, digamos, ha cambiado ese criterio. La intención de este festival es justamente acercar una cantidad de películas que hay en toda Latinoamérica, haciendo eso en Bolivia, que es un país que tiene muy desarrollado el cine hecho por comunidades, el cine hecho por indígenas o por no indígenas, que también tratan la problemática indígena. Entonces, creo que lo importante es que estamos convocando a toda la gente de todo el Chaco, porque en realidad son 5 cinemóviles que van a estar dando vueltas por toda la provincia. Estamos convocando no para que vayan a ver una película y divertirse, entretenerse y reírse, sino lo estamos convocando para ver alguna película en la cual después se pueda conversar, se pueda ver problemáticas que existen, por ejemplo, en Bolivia o en Venezuela o en Chile, que a lo mejor son similares a las que están sucediendo aquí, y se pueda posteriormente reflexionar acerca de eso, pensar, discutir, y que sirva como eso, como un apoyo a todo lo que sea la organización, la lucha y el crecimiento de los pueblos. ¿Cómo viste a ese público que generalmente estuvieron adolescentes? Lo del público lo comentábamos con vos, justamente, que estábamos ahí en la sala. Fue muy sorpresivo y gratificante también, porque había muchos jóvenes de General San Martín, que por más que sea un pueblo del interior, es una ciudad bastante más grande, digamos, y bueno, los chicos están por ahí muy influenciados, que por la televisión, por ver otro tipo de imágenes y este tipo de cuestiones, pero realmente cuando empezó la película, que trataba de un problema, digamos, en la comunidad de Bolivia, en el altiplano boliviano, una geografía totalmente distinta, veíamos montañas, veíamos gente muy abrigada, digamos, y sin embargo, con instancias de organización, que me contaba la película, instancias de organización por ahí parecidas de otros lugares. Hubo un silencio en la sala, hubo participación, digamos, de la problemática que estaba mirando. Programamos el sábado 9 desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, 12 horas de películas permanentemente, como para que la gente pueda ir a mirar. A las 8 y media de la noche hay una mesa redonda en la que va a participar Milton Guzmán, va a participar Juan Chico del pueblo Com, el Eco Zamora, los Huichí, y vienen dos cineastas, un cineasta de Buenos Aires y un antropólogo, como para aportar otra mirada, digamos, a todo este conjunto que es el cine, ¿no? Y así escuchábamos la palabra de Marcelo Pérez, quien fue entrevistado por nuestra compañera Mónica Charole. Bueno, y realmente felicitamos a los que organizaron toda esta cuestión del primer festival de cine móvil. Sabemos que es netamente armado, digamos, por indígenas, así que es un proyecto muy bueno y esperemos que esto siga y se siga pasando películas a las comunidades indígenas para que vayan conociendo la realidad de otros lugares. Yo cierro desde acá con esta información del Chaco y les doy el pase a nuestros compañeros de allá de Jujuy. Bien, entonces comenzamos con nuestra información desde Jujuy y antes de hacerlo tenemos que recordar las fechas que se conmemora en cada una de las naciones indígenas. En este mes de agosto, como lo decíamos anteriormente, celebramos y compartimos este rito, este homenaje a nuestra madre tierra, a nuestra Pachamama. Hoy, 9 de agosto, conmemoramos el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Vamos a hablar de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, en los convenios, pero en la actualidad vemos que muchos derechos no son tenidos en cuenta. El 11 de agosto es el reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución Nacional. Hay otras fechas también en este mes de agosto que vamos a compartir en los próximos programas con nuestros compañeros del NEA, que es la represión al barrio Nancom que vivieron nuestros hermanos de Formosa hace mucho tiempo. Vamos a comenzar entonces a hablar de lo que se vivió acá en Jujuy. El pasado 28 del corriente mes, más de 187 familias de las 38 comunidades guaraníes, hermanos guaraníes y también hermanos criollos, han sido desalojados en forma violenta de los territorios que ocupaban en el lote 515 del departamento Santa Bárbara, que pertenece al distrito Talar, a unos 150 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy. Tenemos el testimonio de nuestro hermano Diego Ruiz y nos comentaba lo siguiente. Se ha pedido que se restituya las tierras y que se cumpla con el compromiso que había adquirido el gobierno en entregar las 11.000 hectáreas o más en el año 96. Nosotros también hemos hecho llegar una nota a la presidenta, ¿no? Y hemos tenido comunicación con la ministra de Desarrollo Social, donde se ha comunicado con el presidente del INAI, y creo que respecto a eso hubo una modificación acá en el INAI Jujuy, también a las gestiones y a la denuncia que hicimos al jefe de la policía de acá del Talar, lo sacaron de juego, igual que al juez argentino Juárez también. Y también hemos hecho las denuncias en derechos humanos de Nación, que han venido, se han acercado por la zona, haciendo todo el reportaje ahí a la gente, preguntando, sacando fotos de los lugares que estaban destrozados. Tenemos fotos de cuando estaba bien y ahora cuando está todo tirado. También se dio con que estaban cambiando los animales de la gente. Y otras gestiones que hicimos en Jujuy, también nos reunimos con Nasif, secretario de en Defensa de la Comunidad, donde no tuvimos ninguna respuesta por ahí. Incluso nos intentó atropellarnos con una voz de patrón y las palabras que utilizaba también. Uh-huh. O sea que por ahí, por esa parte, esa representación del gobierno, no tuvimos ninguna respuesta favorable ni nada. También, de Derecho Humano de la Nación, nos hablaron y dijeron que hizo una presentación en contra de la procedencia del juez argentino Juárez. Después, con el INAI, llamaron para resolver este asunto acá. Algunos de los hermanos tenían algunas familias en los pueblos, se pudieron albergar ahí, y en la ruta ahora debe haber más de 30 familias. Bien, ¿ustedes están pidiendo también la escrituración de las 4.100 hectáreas? Sí, la escrituración ya tendría que estar lista. Hubo un fallo en el contencioso administrativo en el año 2006, donde se le daba al Estado Provincial 15 meses para que regularice y entregue los títulos de tierra al pueblo guaraní, de los lotes 515. Y fiscal 1. El 20 de junio fuimos a firmar los papeles, pero hasta el día de hoy todavía no están los títulos en nuestro poder. O sea que hay un incumplimiento por un fallo judicial por parte del gobierno provincial también. Pero siempre estábamos yendo de ahí del Talar, siempre estábamos yendo a sembrar y a cazar, a juntar leña. Siempre fue nuestra costumbre esa y ahora no tenemos nada. Pero hay varias comunidades que están apoyando.

el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde. Después de haber escuchado las palabras del subcomandante Marco, vamos a escuchar el primer tema musical de este programa Raíces Milenarias. Vamos a escuchar al grupo Reencuentro con este tema, La Tierra No Tiene Dueño. Cuando lo miro al abuelo siento un dolor en el alma y un no sé qué por adentro mezcla de pena y de rabia. ¿Quién iba a decir que un hombre que se brindó por su patria llegue al final de sus días tan pobremente y sin nada? Que se achicara, le están sobrando las manos, las notas pero sin nada. Son manos encallecidas de campesinos sin chata, que plantaron mil promesas y no cosecharon nada. Ay, juventud campesina, testigo de mis palabras, endereza este rumbo de explotación y desgracia. La tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y basta. La tierra no es del que tiene, sino del que la trabaja. Su canto nunca cantado le regaló a las calandrias, o lo enterró surco adentro con su mejor esperanza. Tal vez por eso mi canto que me ha brotado del alma se levante reclamando la tierra que él tanto amaba. Siempre soñó que era suya la tierra que trabajaba. Tal vez por eso y por hombre da fe el mundo su esperanza. Con tanto sueño enterrado y tanta rabia aguantada, le están sobrando las manos, las notas pero sin nada. Ay, juventud campesina, testigo de mis palabras, enderezame este rumbo de explotación y desgracia. La tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y basta. La tierra no es del que tiene, sino es del que la trabaja. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Después de haber escuchado este tema musical del grupo Reencuentro, seguimos acá en la provincia del Chaco. Tenemos información que respecta a una entrega de títulos, digamos, a la comunidad Toba de allí de Pampa del Indio. En sus manos y donde ustedes decidan. Estas fueron las palabras de Branco Capitanich, quien es el encargado de tierra del Instituto de Colonización. Él decía esto con respecto a los hermanos de allí de Pampa del Indio, quien después de muchos años de lucha para que se les entregue los títulos de las tierras, finalmente esto se dio. Y tenemos un audio de Luis Venegas, quien es el presidente de la Asociación Cacique Taigoyé, quien nos decía lo siguiente. Justamente en la llegada nuestra aquí en la Casa de Gobierno, donde nosotros queríamos retirar el título del campo cacique, que es un título comunitario que es 1.185 hectáreas. Y para nosotros era muy importante de retirar hoy, pero resulta que tuvimos charla con Branco Capitanich y quedamos para el 10 de agosto, digamos. Pero eso se va a entregar en el campo, digamos. ¿Cuántas familias son las que están ahí en esa parte? ¿Cuántas hermanos le va a favorecer? Más o menos 42 familias. Para nosotros muy importante porque fue una lucha muy dura para nosotros y claro que esto para nosotros fue una historia, digamos, porque por reclamo de tierra fue de muchos años, digamos, y es una parte que se logra ahora, pero no quiere decir que nosotros con este título que recibimos bajemos los brazos, sino que tenemos que seguir luchando por nuestra tierra y seguir recuperando. Entonces es el objetivo que nosotros tenemos aquí en adelante, seguir luchando. Y ahora estamos en las tres organizaciones, la Unión Campesina y la Comisión de Tierra y la Asociación Cacique Taigo. Así que estamos llevando muy bien, digamos, este reclamo, así que seguimos dialogando con los gobernantes. Para nosotros sería muy importante esto. ¿Has pensado en la flecha? Qué rápido vuela y qué lejos llega. Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Y así escuchábamos la palabra de Luis Venegas, quien nos decía que mañana, 10 de agosto, se va a recibir los títulos de esas tierras, y sería allí en Campo Cacique de Pampa del Indio. También referido a este tema, hablamos con Mártires López, quien es el presidente de la Unión Campesina, y él nos decía lo siguiente. La Asociación Cacique Taigoye es la encargada de recibir el título propiedad para la comunidad de Campo Cacique. Bueno, estamos muy contentos de recibir, porque nosotros es un logro muy grande a través de la organización, la lucha de estas tres organizaciones que está instalada acá en Pampa del Indio. Y la preparación, de nosotros estamos nada más aguardando la llegada del señor gobernador de la provincia del Chaco el día domingo. Se prepara el Campo Cacique, muchos originarios van a estar yendo para esperar durante toda la noche. Hemos tomado la decisión de que se entregue el título de propiedad en el lugar a donde está la Asociación Cacique Taigoye, en el Campo Cacique, porque estamos evitando de que muchos punteros políticos de que utilizan la lucha de estas tres organizaciones, y nosotros no somos políticos, pero hoy el pensamiento que nosotros manejamos con las tres organizaciones, de porque no solamente entregar el título de propiedad, sino que se debería apoyar, porque la tierra es muy linda, muy linda. Hay 700 hectáreas productivas, después tiene el monte, después tiene el agua, entonces se puede iniciar fuente de trabajo. Bueno, mi saludo a los muchachos, que sigan adelante, porque es muy importante la red comunicación indígena de difundir la causa del pueblo originario, porque a veces en los medios de prensa, cuando se difunde algunas noticias, a veces no se le da importancia, pero gracias de tener esta red. Nada más, le agradezco a ustedes por comunicarme. Bien, y así como decía Mártires, realmente fue una lucha de mucho tiempo, digamos, y esto hace a que ellos no se queden solamente con con lo que han conseguido, sino que van a seguir luchando por las comunidades indígenas. Y bueno, esperemos a ver cómo se presenta el panorama mañana para que las comunidades indígenas reciban este título allí en Campo Cacique, acá de la provincia del Chaco. Y

picha, como quien dice, ¿no? Una familia grande como pueblo. María, muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias a ustedes por estar, y creo que hacen en honor lo que es la red de comunicación indígena, estar al lado de los pueblos, ¿no? Así que ya surupay, tumpa, tumae pere, ¿qué quiere decir? Gracias, ¿no? Y que ñandere tumpa guíe sus pasos para que sepan y conozcan la realidad, ¿no? Hasta luego, gracias. Escuchábamos a María Soto Burubicha, de la comunidad de Libertador General San Martín, y esta adhesión en esta marcha que realizaron nuestros hermanos, también un corte pacífico del puente San Lorenzo, donde también anteriormente nuestro hermano Diego Ruiz nos comentaba el apoyo, la adhesión, la solidaridad que hubo de otras comunidades originarias para ayudar, para acompañar a nuestros hermanos del Talar, y para que este derecho a la tierra, este derecho se respete y que se pueda proteger estos derechos de propiedad y posesión de la tierra de los pueblos indígenas, defendiéndolos de los intrusos y atendiéndolos en los pedidos de devolución. Los derechos humanos existen porque los seres humanos hemos podido trascender las condiciones concretas que vivimos, soñando con que otro mundo es posible aquí en el planeta. Un mundo con leyes que tomen en cuenta todas las personas y todos los pueblos. Un mundo donde todas las personas y todos los pueblos se sientan respetados. Gracias, hermanos, y bueno, nosotros desde acá continuamos con nuestra información en el NEA, y tenemos una comunicación telefónica con Israel Alegre, quien nos cuenta un poco que este 16 de agosto se van a cumplir 6 años sobre lo que fue el atropello al barrio Nancom. Primeramente vamos a escuchar lo que nos dice Israel y después seguimos con este tema. Para el 16 de agosto se va a cumplir los 6 años en aquel atropello a la comunidad del barrio Nancom, donde a muchas personas lo llevaron preso sin causa, sin exhibir orden judicial. Los policías entraron las casas de origen maltratando a chicos, mujeres, ancianos de 70 años de edad. También fueron llevados presas mujeres. Se va a recordar más un año más en ese atropello, ¿no? El caso está en la Comisión Interamericana. El 7 de enero se traslada a Argentina. Así que Cancillería Argentina, la que quedó como responsable de pedir audiencia en la provincia de Formosa, pero el gobernador de la provincia de Formosa, Gilles Infrán, no quiere entrar al diálogo, o que él no quiere asumir de que es cierto de que hubo el atropello a la comunidad del barrio Nancom. Y hasta ahora Cancillería no puede dialogar con la provincia porque la provincia no quiere entrar al diálogo. Yo creo que los abogados que están llevando el caso van a hacer responsabilizar al Estado argentino, entonces ellos van a litigar a nivel nacional. Y en cuanto a la provincia de Formosa, ¿realmente no hizo nada en esta cuestión o no asumió ningún cargo? No. ¿Directamente no reconoce nada? No reconoce nada. Yo estuve en Buenos Aires la semana pasada, en la cual me fui a averiguar sobre el caso para saber en qué estado se encuentra, y me informaron de que, según lo dicho de Cancillería, que Formosa no quiere entrar al diálogo sobre el caso, ¿no? Así que bueno, se encierra y niega totalmente de que hubo ese atropello al barrio Nancom. Te pregunto, y en cuanto a los medios ahí de Formosa, ¿ese tema directamente no se toca? ¿Ellos no hablan de eso? No quieren hablar, y bueno, estamos buscando la manera. A ver, esperemos 2 meses más, o no sé cómo, según lo que nos dicen los abogados, si es factible o sea, si es conveniente pedir una audiencia al ministro de gobierno, Jorge Abel González, a ver si es que no, si es que podemos tener diálogo con él, o si no, no sé, hasta ahora no sabemos. Pero lo que informa de la Cancillería dice que Formosa no quiere hablar sobre el tema. Me imagino realmente la comunidad que debe estar indignada, y más las personas que fueron agredidas en aquel momento, los ancianos o las mujeres. Y sí, y hasta ahora, fíjate, tiene, por ejemplo, como al hablar sobre el caso de Nancom, entra un trauma total a las mujeres. Es muy grave, ¿no? Digamos, la secuela que dejó en la mentalidad de esas mujeres que tuvo que soportar esos malos tratos. Mira, que hubo trato muy ultrajante y vejatorio de parte de las policías de Formosa. Así que bueno, si hoy en día vos le hablas a una mujer, ya se empieza, mira, te digo que es indignante, ¿no? Los policías o gendarmería o quien haya hecho este ataque, digamos, ¿están identificados algunos? Mira, son todos de altos rangos, son comisarios mayores, inspectores, comisarios de todo, ¿no? De la sección de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, también estuvo presente el Procurador General Carlos Ontivero, así también estuvo presente el juez número 4, Ricardo Schur, así que bueno, estaban los de alto rango, ¿no? Así que, pero la que dejaron prendido en las causas fueron los caos y los oficiales y que los policías que dan las órdenes sacaron fuera de esa investigación. Pero qué Formosa, una de las provincias que niega de dar ese informe de que es cierto que se hizo ese atropello a esta comunidad. Entonces eso, no hay un diálogo entre la Cancillería con la provincia de Formosa. Pero bueno, nosotros seguimos adelante eso y hoy nos recordamos más, un año más, de aquel nefasto atropello a nuestra comunidad, porque seguimos sufriendo lo que es el atropello, a pesar de que muchas veces por ahí recordamos los 517 años, decimos que pasó en la campaña del desierto, o sea, la colonización, pero sin embargo, hasta ahora no tenemos respuesta de la justicia. Bueno, lo que Israel nos decía es que realmente todavía después de haber pasado 6 años todavía no se consigue o no hubo sanción, digamos, para todos esos efectivos que hicieron un atropello al barrio Nancom, donde lastimaron y hasta torturaron, se dice, a parte de las comunidades indígenas, a ancianos, mujeres y a algunos niños. Y bueno, esperemos que esta situación se resuelva para bien de todos y que realmente haya justicia para las comunidades indígenas sobre lo que pasó allí en Formosa. Bien, y seguimos nosotros acá en la provincia del Chaco con este tema. Realmente es doloroso, digamos, porque después de ya pasar 6 años y que no se haya logrado nada, pero bueno, decimos a esta gente de allí de Formosa que sigan adelante, que no bajen los brazos, y también a Israel Alegre como dirigente allí de la comunidad Toba de Formosa, felicitarlo por este trabajo que viene realizando por las comunidades y bueno, decirle nada más que fuerzas a todos y que sigan luchando por esto. ¿Conoces este idioma? Es la lengua mapuche, la que hablan al sur de Chile y de Argentina, la de los antiguos e invencibles araucanos. El pueblo mapuche, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande. 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Después de haber compartido con ustedes esta información de allí de Formosa, los invito a compartir el trabajo de nuestros compañeros de allí de Jujuy. Bien, ahora hablamos del reconocimiento de la identidad de los pueblos originarios. Hoy, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Y hablar del reconocimiento de los pueblos originarios y sus derechos. Uno de los hitos más recientes, cuando en el año 1994 se incorpora en la Constitución Nacional el inciso 17 del artículo 75, que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, de su derecho a la tierra, a la propia identidad, a la educación bilingüe e intercultural, a su propia lengua, a su propia cultura. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, como dice textualmente la Constitución, significa considerarlos oficialmente como pueblos dentro de la nación argentina, con identidad propia y con derechos colectivos que se derivan de su presencia histórica y contemporánea. Para hablar de estos derechos, nosotros estuvimos en diálogo con el profesor Osvaldo Maidana. Hemos hablado con él acerca de esta educación bilingüe y también del concepto de identidad. Él es originario del Moreno, bien adentro de Susques, en la Puna de Jujuy. Escuchemos lo que él nos decía.

Bien, llegamos al final de una edición más de Raíces Milenarias. Que vaya nuestro saludo a todas las comunidades originarias. Hoy, 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Un saludo para todas las comunidades de nuestro país. A ustedes, hermanos, compañeros que se encuentran en el Chaco, fue un gusto, un placer compartir con ustedes toda la información referida a las diferentes comunidades originarias del norte argentino. Será hasta un próximo encuentro. Gracias, hermanos de Jujuy. Y bueno, nosotros también nos estamos despidiendo de este programa Raíces Milenarias, nuestro programa número 109. Quiero agradecer a Jorge Frías, quien estuvo en la operación técnica, también a Cristian Torres de allí de Farco y a Raúl Calizaya, que estuvo operando allí en la zona del NOA. Y bueno, simplemente decirle gracias y nos vemos la semana que viene. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.